Continuando con la programación, es momento de darle cabida a Jimmy Winfrey y presentarle su tema Love. Compartimos buena música. Ahora es momento de pasar con otro de los virtuosos de los años 80, el señor Michael Brake, que nos presenta su tema In Love. Thank you.

estamos de vuelta con Jazz y Luna. Ahora es momento de pasar con otro talento. Se trata de la agrupación Ya Está, que nos trae su tema Blancazo. Thank you. En el mejor programa que acompaña a la luna es el momento de darle paso a John Coltrane. Considerado como uno de los mejores yaceros del mundo, les dejamos con su tema Alabama. Thank you.